No se me olvidan aquellos momentos juntos y me pregunto por qué se fue. Y ahí le va mi compa Monchío. Échale ganas, viejo. Esta va hasta el cielo. Eso. No se me olvidan aquellos momentos juntos y me pregunto por qué se fue. Ese señor que me tomaba de la mano, tuve aplausos y regaños, había mucho que aprender. Un abrazo para usted, en donde quiera que esté. Recuerdo bien que cada vez que le llamaba, me preguntaba, ¿cuándo regresas? Que pronto, eso es lo que siempre le dije. Cuando menos lo imagine, yo le caigo de sorpresa. Nada más con la respuesta, ya me hacía ya en la presa. Pero de pronto las cosas salieron mal y sonó mi celular. Presentí que era algo urgente. De mi papá, escuché una voz llorar, nomás me dijeron vente y salí inmediatamente. Y con mucho respeto para toda la familia. Este también así dice. Siempre defendió lo suyo y con orgullo lo presumí. Era tranquilo, mi viejo tenía su estilo. Todo el tiempo anduvo al tiro y no me dejarán mentir. Nos dolió verte partir y el que hoy no estés aquí. Un hasta luego le dejé sobre su tumba. Nunca te lo puedo asegurar. Luego en mi mente se quedó aquella pregunta, el por qué tenía esa duda. Hoy lo tuve que aceptar para que descanse en paz. Y ahí quedó su corrido. Cuevas.